municipales de Concordia, y están con nosotros, como siempre empezamos con la dama de la mesa, Tatiana Moreira, también está con nosotros Esteban Corrado, al Tony Menga y el Pato Villagra están con nosotros porque hay novedades. ¿Cómo estás, Tatiana? Hola, un gustazo tenerte en el programa. Gracias, igualmente, feliz día para vos. Ahí está, y muchas gracias, qué grande, Tatiana. Bueno, es Mariana la locutora, yo le erramos en la locución, ¿eh? ¿Cómo estás, Esteban? Un Buenos gustazo días, tenerte en el programa. Feliz día para vos y para tu señora. Así que acá estamos, de vuelta. Con novedades, eso es lo importante. Nuevas novedades. Perfecto. Tony, ¿cómo estás? Agarré el micrófono ahí. Buenos días, Pablito. Tony y Tatiana están tipo el coro. Buenos días, Pablito, ¿cómo estás? Bueno, también feliz día para Muchas vos y para Mariana. Tony. Sí, la verdad que contento porque, bueno, por lo menos tenemos novedades y pero ahora, hay una novedad que es fuerte. Una novedad que es importante, importante por lo que por la lucha que venimos dando desde hace un tiempito. Así que, bueno, importante. ¿Ya hace cuántos años que estaba el normalizador Abasto? Y Abasto estaba desde el 1 de septiembre del 2020. Por eso te digo, bueno, ahora hay novedades con respecto a eso. Déjame saludarlo, Pato, ¿cómo está? Hola, buen día, Pablo, buen día, Felicia. Feliz día para vos. Ahí está, muchas gracias, Pato. Bueno, Pato también es parte de la producción del programa que nos ayuda para tenerlo. Bueno, empiecen a contarme qué pasó desde la última vez que charlamos hasta hoy, porque hay novedades. Abasto no estaría más hoy. No, el tema fue así. Nosotros veníamos hablando con él la última vez que estuvimos contigo acá. Te decíamos que venía bien, que iba a llamar a las elecciones, que iba a hacer la asamblea correspondiente para conformar la Junta Electoral. Y bueno, la verdad que nos falló. Nosotros pusimos una ficha cuando hablamos con él, pero él nos mintió, no fue llevando, que mañana, y a tal punto de que, bueno, que tuvimos que tomar una decisión. Hablando acá con los compañeros y parte de la asamblea, viajamos a Buenos Aires, solicitamos una reunión con la directora de asociaciones sindicales, que es Mónica Risotto, y bueno, nos recibió y bueno, y le planteamos todo el problema que estaba acá en Concordia, que este hombre no se movía, no en realidad no se movió para nada, porque de los 3 años que estuvo ni siquiera un libro de contable compró como para poder armar todo lo que es la estructura del gremio. O sea que la verdad no hizo nada, Lo único que hizo fue la auditoría hasta el 2020, que estuvo la comisión directiva saliente, y nada más. Entonces, bueno, ella nos dijo que a la brevedad iba a tomar carta en el asunto, que la dejemos que vea la situación. Y bueno, a la semana, 10 días, nos llega un mail diciendo de que a este señor Abasto le iban a sacar y que iban a poner otro interventor. Que bueno, y ahí estamos. Así que esto surgió recién el viernes. Así que mantuvimos contacto telefónico con este chico y bueno, nos dijo que él tenía la orden de llamar a elecciones lo más rápido posible, porque de asociaciones querían normalizar el gremio. Y bueno, y ahí estamos a la espera de que nos llame para charlar y para ver cómo esto sigue. Y bueno, por eso el día de mañana a las 17 horas hacemos la asamblea nosotros con los compañeros que nos vienen acompañando en toda esta patriada, y para explicarle y ponerlo al tanto de todas las cosas. Perfecto. Con respecto a esto, obviamente que va a requerir un proceso, ¿no? ¿Cómo se manifiesta o cómo encaran al afiliado que había generado expectativa a partir de lo que estaban haciendo ustedes? ¿Cómo están manejando eso? ¿Y cómo le explicamos al afiliado lo que va a pasar de acá en más? Mira, la verdad, nosotros le habíamos puesto una ficha, como decía Tony, a Abasto, donde justamente él le había hablado en esa asamblea que tuvimos. Él fue, habló con los afiliados, prometió en esa semana, en la semana siguiente, de poder llamar a la asamblea para llamar a asamblea y también obviamente publicar en los medios para hacer la asamblea. Lamentablemente nos fue llevando hasta la otra semana, y decidimos, como dice Tony, viajar, ¿no? Pero lo lamentable, seguimos en lo mismo. Y justamente en las mentiras que veríamos, nosotros creímos en el hombre, en las mentiras que ya hace tiempo que venían con el 2016, venimos con mentiras en el gremio. Uh-huh. Y eso es lo malo para el afiliado. Seguro, es el eso es lo malo, principal ¿viste? Damnificado. Y justamente porque es como te decíamos, que te habla y los compañeros, nosotros lo que queremos es unas elecciones que seas transparente uh-huh. y que sean todos. Y te diría urgente. Y yo creo que dentro de lo cual es, en esta oportunidad es lo que podemos llegar a conversar mañana con el nuevo interventor, donde nosotros vamos a tratar de hacer lo más rápido posible el llamado, ¿no? Pero lo importante es que hoy tenemos un dentro del que hoy está, que está, lo había convocado el nuevo interventor, que es del ministerio, que es sindical de acá de la. Que eso es muy, muy importante, ¿viste? Dato importantísimo ese que me estás dando. Tatiana, te quiero preguntar: si hacemos el balance de su paso de abasto, totalmente negativo. No, y aparte, sin mucha data, ¿o no? Claramente se ve porque, como decían los compañeros, nosotros confiamos en su palabra y en que iba a realizar su trabajo, pero no hemos visto ninguna respuesta ni una presentación donde tenía que hacerlo en tiempo y forma, se fue estirando, y bueno, hoy estamos de este modo, ¿no? Más allá que me lo dijiste y ellos también me dijeron, la idea es proyectar a futuro, ¿no? Pero ¿qué hacemos con lo que pasó? Rendiciones y todo eso. Obviamente se va a pedir, va a haber tipo una auditoría. ¿Cómo se maneja eso? Claro, por supuesto, una vez que en la asamblea se presente lo que pasó anteriormente con nuestro gremio, por supuesto que de nuestra parte vamos a hacer todo lo posible para que se corrija esa situación y tenga que se devuelva el dinero que se llevó esa persona, ¿no? Porque en la asamblea va a saltar a la luz el faltante que hubo durante tanto tiempo. Eso lo tienen más o menos, no te digo que me des un dato preciso de la plata y todo eso, pero más o menos están al tanto nosotros estamos números aproximados. Sí, sí, sí. Bien. Son muchos millones que... Sí, millones. Que son de los afiliados. Millones. Son de los afiliados, es el dato más importante. Vos sabés que era la principal pregunta, por eso está bueno que lo traigas. Es decir, ¿dónde va mi plata? ¿Viste? Claro, el famoso. Te pregunto, ponele que se acelere todo. Hoy, ¿está en condiciones de llamarse elecciones? Sí, por supuesto. Nosotros estamos en continuo contacto con los compañeros y informando. Y ellos también, por supuesto, que quieren llamado a elecciones rápido, ¿no? Porque están totalmente acéfalos, no solamente en la parte sindical, en lo social, sino también en la parte del trabajo, ¿no? Pato, ¿cómo estás, Pato? ¿Cómo estás viviendo esto? Me imagino que contento que se ha movilizado. Triste por un lado porque se vieron defraudados, pero contento porque se empieza a movilizar todo, ¿no? Sí, la verdad que sí. Todo es un trabajo fino que se viene haciendo en conjunto acá con los compañeros. Más que este muchacho Abasto incumplió con todo lo que venía hablando con nosotros, entonces lo que pasa es que bueno, se ve que Abasto tenía bajada de línea de Guatini, se ve que Guatini lo mandaba a Abasto y junto con Guatini y Abasto, en vez de acelerar esto, lo atrasaba, entonces tuvimos que poner las cartas sobre la mesa y empezar a movernos por otro lado, como se dijo acá en la mesa recién. Tuvimos que viajar a Buenos Aires, tuvimos que hablar con la directora de Acciones Sindicales, que es la señora Risotto. Justo coincide un mensaje que llega, bien por los compañeros que no se quedaron esperando. Ahí y nosotros todo este trabajo que hacemos es para que el compañero y la compañera, y a través de acá, de esta audiencia, de la radio, de vos, transmitirle todo, digamos, porque tu radio la escuchan mucho, no solo los municipales, digamos, de distintos ámbitos, digamos, tu audiencia, ¿no? Pero más o menos la idea es esa. Y después, bueno, lo que decía la compañera Tatiana Moreno, digamos que nosotros acá lo que vamos a apuntar, digamos, más que nada después que haya elecciones para que participen todos. Después, bueno, este muchacho Balalí, el otro día lo escuché en tu programa diciendo de que nosotros éramos unos loquitos sueltos, que yo Le digo yo siempre, bueno, pero esto lo quito suelto, fue lo que anduvimos, donde en la cual gestionamos para que él no esté más, porque yo quiero que él en la radio o en cualquier lugar, en cualquier espacio, que hagamos y debatamos, hagamos un debate. Vamos a armar el debate acá. Un debate. Sí. ¿Verdad que dijo que iba a presentarse? Y que rinda lo que... Que nos diga, que lo que dicen los papeles. Porque se ve que hay muchos compañeros que a él no le informa. O muchos compañeros que no informa y no le dice la verdad. Nosotros le estamos diciendo la verdad, y con papeles, con cosas. Hoy le estamos diciendo a través de tu espacio, a las compañeras y los compañeros, las novedades que hay, que hoy lo sacaron, le hicieron a un costado abasto, que en la cual, por el trabajo ineficiente de él, digamos que él no se movió, nos mintió en la cara en dos o tres oportunidades cuando hemos estado en el sindicato, y hoy por hoy vino a través del movimiento que hay, hoy está este muchacho, creo que si no me confundo, y le agarró el apellido, Martín Brite, el que agarró el nuevo mando, donde todavía nosotros no nos hemos juntado con él, digamos que hemos tenido una llamada telefónica, y calculo que entre mañana pasado vamos a juntarnos con él y vamos... Pueden aparecer novedades fuertes ahí. Y todo esto, lo que venimos haciendo, digamos, todo este movimiento de papeles, por agarrar y hacer malas cosas, ¿no? ¿Se pueden leer manos negras de otros lados? No te pregunto, Esteban, no te pregunto nombres propios. Guatine, te dije recién. Bueno, sí, el pato salió, ¿no? Pero te digo, viste, cuando uno, hablamos un gremio municipal, sabemos que siempre son fuertes, podemos ver manos negras del sector político, si querés llamarle, de la conducción política. Te repito, Esteban, no te pregunto nombres propios, ni mucho menos, pero sí para que el afiliado esté también informado sobre eso. Yo creo que, mirá, nosotros del 2016, donde hicimos todas las presentaciones, lamentablemente, llamado entre gallo y medianoche en las elecciones, que te lo hemos explicado anteriormente. Lamentablemente han pasado cosas que justamente, obviamente, han pasado el 2017, cuando él era concejal. Y él, ahí donde vino la ineficacia jurídica, y obviamente fue el expediente tapado, y siguió conduciendo el gremio sin tener la validez que era necesaria en su momento. Pero el ministerio ya le había dado que no, ya no era más el secretario general. ¿Se entiende? Obviamente, nosotros seguimos con esta lucha. Nos casó la pandemia en el medio. Claro, ese es un datito, ¿no? Y ese fue lo grave. Pero nosotros seguimos luchando, pero no por nosotros, sino por los afiliados, donde fueron, lamentablemente, fueron estafados. Le tocaron el bolsillo, el bolsillo de los trabajadores, donde la plata del afiliado, que yo compañero, esa plata le puede haber dado otras cosas más. Vos contás 12 meses al año, sí. esa plata que se la llevó, le hice comprar una cosa a las criaturas, a uno de los hijos, ¿no? Pero yo creo que acá nosotros, justamente con el equipo que tenemos, porque tenemos un equipo donde nosotros vamos con la verdad y le decimos las cosas a la gente, a los afiliados, con las verdades de lo que realmente pasó y lo que lamentablemente este buen hombre en su momento, como le decía yo, ha hecho, ¿no? Hoy tenemos una esperanza bien abierta, donde hoy el interventor nuevo, que es Brite, donde tiene que presentar en la asamblea la memoria y balance de todos los años, donde obviamente, como decía Tatiana, Alter, el Pato, el Tony, yo, donde hay faltante dinero, ¿no? Para contarle al oyente, ¿no? Faltante dinero, eso es fundamental. Hay un proceso de tiempo, me contaba el Tony, ¿no? Esto tiene que ir al ministerio, después venir acá. Yo, porque, viste que esto genera expectativa. Dice, no, van a llamar a elecciones, no. va a haber un primer encuentro y a partir de ahí se va a ver cómo es la situación, algo así o no. Sí, es así. O sea, ahora Basto tiene que dar cuenta al Ministerio de Trabajo, que es el que lo nombró. No a usted todavía, no. Al Ministerio de Trabajo, que es el que lo nombró, de en qué situación encontró perfecto el gremio cuando él se hizo cargo de la normalización, que fue el primero de noviembre, de septiembre del 2020. Si bien él estaba nombrado a partir de agosto, pero tomó en septiembre. Bueno, después el interventor, o sea, el ministerio es el que le da al nuevo interventor toda la documentación para que empiece el proceso electoral. Por eso es que... Primero una revisión de cómo está la situación. Claro, porque aparte, esto no es que Abasto escribió o el contador, que Sergio Osman, escribió todo lo que encontró y se lo dio a Abasto y Abasto se lo va a entregar, ¿viste? No, esto tiene que aprobarlo la ciencia económica de acá de Concordia, tiene que estar avalado, tiene que estar rubricado, y ese papel es el que vale realmente. Y entonces eso es lo que tiene que hacer. Y en base a eso, después el interventor nuevo tiene que llamar a asamblea, y se tiene que leer cómo encontró el sindicato Abasto en su momento y cómo lo encontró Brites ahora, y en base a eso el llamar a la asamblea para hacer la convocatoria junta electoral y hacer poner fecha de elecciones. Perfecto. Tatiana, te voy a preguntar a vos, ¿eh? Al hueso hay que ir acá, ¿eh? ¿A qué le atribuís esto que pasó? El tiempo, Abasto que no los atiende, ¿a qué le atribuís eso? ¿Por qué pasa esto? Y como decía Villagra, sabemos que Guatini está en el acá en el Ministerio de Trabajo de la provincia. Y bueno, es entendible que hay ahí un... está a la vista, digamos. Eso es todo este proceso de tanto tiempo donde el claro, principal se fue damnificado agotando. Es el... Lo fue estirando, es más, en una de las asambleas él proponía hacer la asamblea muchísimo más adelante de lo que nosotros teníamos pensado y que los afiliados también tenían pensado, y nosotros ahora pensamos que sí, que era toda una dilatación nomás, porque en verdad nunca iba a llamar a elecciones, por lo que parecía. O y sea esto que genera acá un cansancio. El rol que juegan ustedes fue fundamental para que esto se destrabe o se descomprima de alguna manera. Sí, nosotros nos sentimos muy contentos porque los compañeros apoyaron nuestra convocatoria, que fue el paso fundamental para que esto se logre. Por eso mañana también lo volvemos a convocar. Bien. Para darle toda esta información en nuestra casa, en calle San Luis, a las 17 horas, lo esperamos a todos los compañeros. Si vos tendrías que hacerle un pedido directamente a Brites, ¿qué le dirías, Juan, en el encuentro? ¿A quién viene el ministerio? Y que las elecciones se hagan rápido. Fundamental. Pato, lo mismo te pregunto a vos, más allá que dijiste algo. ¿Cuál es el motivo de esto? ¿De por qué se tiró tanto? ¿Por qué el afiliado no tuvo información? ¿Por qué cuando se abrieron los canales de comunicación se volvieron a cortar y no le atendían el teléfono? Yo creo que el motivo fue por una forma inoperante, digamos, de estos muchachos que están ocupando. ¿Inoperante ahora e intencional o no? Sí, exactamente, esa sería la palabra. Digamos que nosotros buscamos todas las formas de encontrarnos con él y hablarlo, decirle, pero bueno, Abasto no escuchaba, entonces bueno. El motivo, digamos, más que nada también de todo esto que nosotros andamos es porque nosotros lo sentimos en nuestra casa, luchamos por ese gremio y vamos a seguir luchando más que nada para que haya gente, digamos, que tenga lo que tiene que hacer, laburar y hacer cosas para los afiliados, ¿no? Más que nada, yo creo que también volviendo a hablar de Abasto, Abasto atrasó todo porque yo creo que Abasto tenía una papa caliente en la mano junto con Guatini que no sabían cómo iban a hacer para dibujarla, porque una cosa que nosotros estamos hablando acá en tu radio al aire, para que escuche el oyente, para que escuche los compañeros y compañeras, de afiliado al SUEN, porque como dijo Menga, cuando se sienta el contador, ¿el contador? Sergio Osman. Osman. Y diga el faltante que hay. los afiliados qué van a hacer. Porque sí, hay muchos afiliados que no saben que hay ese faltante, pero cuando se haga la asamblea, ¿dónde se va a meter este muchacho? Yo calculo que no sé. Pero yo, por ejemplo, hay gente que no tenga dudas de frente, porque hay que hablar también, hay que hablar como es, porque hay mucha gente, hay muchas personas que piensan que muchas piensan que es ignorante. Me meto. ¿Qué herramienta tenemos ahí? Justamente tenemos las herramientas. Herramientas, si hay un faltante, vos me pero está. ¿Vos sabés cuál es la herramienta? Justamente donde decía Tony, donde hay un colegio de economía. Eso está bueno lo que de economía, donde obviamente. Pero ahí tenés que ir por una causa judicial. Justamente pum. Eso es lo que te iba a decir. Sí, Brites, que el que está a cargo ahora. Él, obviamente, que él va a tomar y él va a venir con eso. Si no lo hace Brite, lo haremos nosotros, una causa penal. Ahí está. ¿Me entendés? Yo creo que acá hay un montón de factores que por ahí no se habla y por ahí malinterpreta o malentienden, porque él hace malinterpretar a las cosas que han pasado. Nosotros lo que venimos diciendo, que hace el 2016, todas estas faltantes, hay un nombre y apellido. Ahí está. ¿Está? Que era el secretario general del gremio, de los compañeros municipales, que le han tocado el bolsillo, que han hecho no darle participación dentro de unas elecciones, como tendría que haber hecho del 2017. Nosotros teníamos que haber hecho, como la hice yo en su momento, yo la hice democráticamente las elecciones. La última que se hizo. Me ganaron y yo me fui, acompañé y jamás molesté, al contrario. La última rendición de cuenta que tiene el ministerio es la mía, el 2012. Entonces, como vos, 8 años, vos no pudiste hacer una memoria y balance, llamar a asamblea una vez para explicarle a los afiliados qué es lo que hiciste. Yo creo que es importante. Y el dato de... Yo creo que es importante. Viene el normalizador, eso, viene Abasto. ¿Abasto no le ha dicho me encontré con esto? O por lo menos sin documentación. Sí. No le ha dicho, che, mirá, acá hay un faltante. No. Nosotros tenemos dentro del ministerio, justamente, el ministerio, él presentó... Este por el afiliado, ¿no? Ahora cuando esto... Él presentó en su momento Abasto, donde cómo había encontrado el gremio, también la auditoría que se hizo, el faltante de dinero, porque también está todo, está escrito, está en el ministerio eso, lo que haya presentado Abasto. Está... Lo que ahora compañero Brit, que es el nuevo, yo creo que sí, las deudas que dejaron. No, es infernal. Es infernal las cuestiones. Pero es así, hay que decir lo que es, ¿no? Lo que te decía Brit, este hombre que va a venir, que es de la rama sindical. Me parece muy valioso lo que están haciendo. De la rama sindical. No quedarse. Tranquilamente te quedás y decís, bueno, estamos peleando con un molino de. Pero yo creo que acá nosotros no le tuvimos miedo, ¿viste? Al contrario, salimos y seguimos batallando y batallando. ¿Pero para qué? Pero para el compañero afiliado tenga su derecho. ¿Me entendés? Sí. Eso es lo que nosotros queremos, que tenga su derecho, que sea partícipe de elecciones, que sea partícipe dentro del sindicato, de lo que se viene, porque van a venir momentos muy duros. Y nosotros lo sabemos eso. Y eso es lo que nosotros tenemos que dejarlo afuera, a todos los compañeros. Hay que meterlo a todos adentro. Todos tenemos distintos pensamientos. Igualmente, más allá de las irregularidades muy fuertes que marcó el Pato, Tatiana, Tony, vos me decías fuera del aire, pero igual, nosotros queremos elecciones, que se presente quien se presente, nosotros competimos democráticamente. Es un dato eso. Yo te decía hoy justamente afuera... Yo, obviamente, si hay que participe en todo. Bien, bien. ¿Por qué? ¿Vos sabés por qué? Porque yo creo que la democracia sindical tiene que hacerse como debe ser. Porque, como yo te dije, yo la llamé a las elecciones, yo la democracia sindical la hice, pero hay otros que no la hicieron así. Y es lamentable, le negaron un derecho a un montón de compañeros que sean candidatos, uh-huh. a un montón, y hoy nosotros también queremos que se presenten todos, no interesa, uh-huh. porque nosotros queremos la democracia sindical. Para generar, ¿no?, que no vuelva a pasar esto, ¿no?, que se llama elecciones, le buscamos la mayor transparencia posible. Hoy hay un ente regulador de eso para decir, che, las cosas van a ser claras, ¿o cómo se maneja eso? Luego de las asambleas se hace la junta electoral, ahí donde se organiza. Ahí está. ¿Y ahí hay participación de otros sectores o no? Sí, o sea... ¿O son todos del gremio con su representante? No, son tienen que ser todos afiliados al gremio, ¿no? Perfecto. Una vez que se conforme la junta electoral en los plazos que establece la ley, la 23.551... con sus condiciones, con todas las normas vigentes, se llama a convocatoria, se publica, se hace la publicidad en los diarios de mayor tiraje en la ciudad, para que el compañero pueda leer y pueda informarse, y bueno, y tiene los plazos para hacer la presentación de lista, y luego hay una serie de normativa que hay que cumplirla. Uh-huh. El proceso lleva 90 días, uh-huh. o sea, el total es 90 días. Pero sí, y el interventor va a ir pegado a los de la Junta Electoral para ir monitoreando todo lo que está es bueno, el costo. Así que eso es más o menos lo que sería la parte legal, y bueno, y ahí, como decía Corrado, o sea, nosotros lo que queremos es que las elecciones se hagan lo más pronto posible. Te lo voy a plantear de esta manera, Tony. ¿Qué pasa si ustedes no hubiesen viajado, no hubiesen ido, no hubiesen puesto la nasta al auto y se hubiesen ido a Buenos Aires? ¿Qué pasa? ¿Sigue todo? Y no, hubiera seguido todo, hubiera seguido abasto con sus actitudes. En dos años y medio, casi tres, no pudo comprar ningún libro, no compró el libro de caja, no compró el libro de afiliado, no compró el libro de asamblea de comisión directiva, de asamblea extraordinaria, no hizo nada. Este muchacho no hizo, la verdad, no sé lo que hizo. No sé lo que hizo porque no. ¿Y en no, la no, defensa de los derechos de los trabajadores participaba o no? No, ¿tampoco? No participaba. Por eso el motivo de por eso el motivo de nuestra preocupación. Uh-huh. Porque fíjate vos, como te contábamos la anterior vez que vinimos, que hay un plan de vivienda que tenemos una parte adjudicada para nosotros, que ahí la estamos llevando adelante con los otros compañeros que también está la UENI, que está la UOCRA, uh-huh. y no participamos en paritaria, o sea, si por ahí tiene algún problema a un compañero que no es afiliado a los otros gremios hermanos y son afiliados al SUEN, no podemos participar porque no tenemos potestad de hacerlo. O sea, lo hacemos por ahí porque somos conocidos, uh-huh. tenemos muchos años acá adentro, somos sindicalistas ya de muchos años, sí, y sí. por ahí hay unos jefes, algunos directores que nos abren las puertas porque saben que, uh-huh. que somos sí, resuelven que, más allá claro, que no tienen. Exactamente, exactamente. Así que me iba a decir algo, Esteban. Sí, justamente lo que decía, fíjate que el interventor, que es Virité, tiene que llamar, no lo va a hacer como lo hicieron estos chicos en los medios periodísticos, pero lo van a hacer acá, no como lo hicieron ellos en los medios de Paraná, donde nosotros no nos enteramos nunca. ¿Viste? No, esa fue una de las irregularidades. Eso es lo primero, regularidad de que... Lo que te decía, Edgardo, nosotros lo que queremos dentro de este cuadro, dijo lo, nosotros, es de llevarle tranquilidad a los compañeros. Uh-huh, uh-huh. Nosotros fuimos, viajamos, uh-huh. viendo justamente tantas mentiras y tantas idas y vueltas, uh-huh. y la última fue porque le emitió a los compañeros en la asamblea. Uh-huh. Sí, porque la última vez que estuvieron había cierto grado de optimismo. Y ahí de repente muchos compañeros que le llevaron, le dijeron a los otros afiliados cuándo se iba a hacer el llamado. Y eso es grave. Uh-huh, uh-huh. Eso para es grave. Más ese ruido de sí, decir, sí. Eso es grave. Tiene, más allá de los nombres que eso dijo, es grave, ¿viste? Yo que por ahí quería acotar algo, ¿viste? Él, Alalí hablaba el otro día en tu programa que él era representativo, que en su gestión. Pero él se fue y dejó cuatro chicas a la deriva. Un representante gremial, secretario general, que tiene que luchar para los compañeros y las compañeras. ¿Cómo no lo va a tener en blanco a las compañeras? Es una vergüenza, ni eso hizo bien este muchacho. Cuando uno cumple cargo de la parte gremial, como secretario general, o adjunto, tesorero, la comisión... También la comisión que estaba con él también es culpable de todas esas cosas. Pero cómo, si yo soy en un escenario electoral, Pato tenía igual un montón de data para... Pero sí, pero vos decís que es vergonzoso escucharle todo. Porque, digamos, si vos le haces un reportaje a esas chicas que están hoy trabajando en el sindicato, esas chicas ahora están en blanco. Tienen una obra social. Sí, y todas esas cosas, porque nosotros en su momento le dijimos, y no es que suene que uno lo apuró, lo hablamos, lo charlamos con este muchacho, a vosotros que haga las cosas bien, ¿cómo lo van a tener en blanco? ¿Cómo la chica, esta chica iban a quedar en la pampa y la vía? Y cuando estuvo una persona teniendo un cargo, como Alalí, ¿dónde la dejó entre la pampa y la vía? Como te digo, es una vergüenza. Que es lo mismo que yo el día de mañana venga a tu radio acá y que nosotros estemos cumpliendo cargo dentro del gremio y que te digan, che, Pato, Brava, me enteré de este, de otro. ¿Y cómo no vamos a tomar cartas sobre la mesa de eso? Seguro. Ese es un buen dato también, Pablo, para que sepan también los compañeros. Más teniendo en cuenta que... Como te digo, no es porque en corto plazo puede haber el llamado a elecciones. Claro, no es porque sea uno todo el tiempo, pero yo quiero que vos un día agarre y vaya al gremio y hable con la chica y que le pregunte y te van a decir cómo fue la cosa también. Sí, le vamos. Es vergonzoso. Lo estás contando vos, pero vamos a estar hablando. Bueno, algo para agregar, lo tengo que ir despidiendo. Tatiana. Bueno, más allá de la convocatoria para mañana. ¿Invitamos a todos los afiliados? Sí, están. Nosotros igualmente ya avisamos a nuestro grupo y para aquel que no se haya enterado, los esperamos mañana a 17 horas. A nuestra sede, dándoles toda la información de lo que viene pasando para que se queden tranquilos. Le pedimos disculpa también a los que fueron a las asambleas con nosotros, donde fue el normalizador y les mintió en la cara. Me dijeron el otro día que la última vez que estuvieron, después que se fueron me llegaron mensajes que hubo momentos tensos, que ustedes jugaron medio de mediador, me dijeron, frenando a muchos afiliados que estaban enojados. Sí, es entendible, porque todos estamos en la misma, nadie está para regalarle plata a nadie. No, seguro. Y el normalizador en su momento ahí dijo todo lo del faltante, les explicó también de estas chicas que estaban... que estaban en negro, explicó la situación también del cuidador que tenían la zona donde se hacían los festejos, el salón donde alquilaba el gremio. Fueron todos procesos que se llevaron a juicio, digamos, en su momento las chicas hicieron juicio, se tuvo que pagar también esa. Bueno, él explicó más o menos cómo encontró a los afiliados y lo que pretendía hacer que nunca hizo. Ahí donde viene la... Sí, decime, Esteban. No, eso es, mirá, fíjate vos hasta dónde llega eso, ¿no? Que los afiliados pagaron eso. ¿Viste? ¿Se entiende? Sí, que sí, lamentablemente sí, el bolsillo... Porque los aportes seguían. El bolsillo de los afiliados pagaron eso. Del juicio hicieron esta compañera, tres compañeras, donde cobraba negro. Sí. Le daba un papelito común. Para que los... Es lamentable, siendo concejal. No, terrible. Se debía la luz, la AFIP, no. Festran, se debía las cuotas. Yo creo que hay un montón de cosas todavía que para cortar. Lo que nosotros queremos que mañana los compañeros, 17 horas, que vayan, nosotros vamos a ir, no va a ser con media tinta ahora lo que el nuevo que esté a no, cargo. No, aparte, che, mirá que estamos ya cansados, ¿entendés? Entonces yo creo que va a ir con otras improntas, donde nosotros queremos que obviamente nosotros le explicamos hasta dónde tenemos. Nosotros tenemos un montón de papeles. Nunca fuimos sin mostrar y poner a la dijo, venir a hablar a tu programa, te damos gracias porque dio un principio, en su momento nos diste una oportunidad y seguimos dando, que vos nos estás siguiendo esta oportunidad para seguir explicándole. Te agradezco de corazón. Bueno, igual, el Tony me mandaba información siempre, que me mantenga al tanto, Tony, de lo que pasa ayer. Yo después ahora fuera del aire vamos a hablar igual porque quiero hacer. Pero después que pase la reunión, yo lo que le voy a pedir que me hagan un audio como para Pablito, pasar. Pablito, yo quisiera que vos, disculpa, la próxima, si hay un debate o si no viene solo, preguntale por qué motivo le intervinieron el gremio. Ahí está, la pregunta clave, ahí está. Así que, Tony, quedamos con ese compromiso. Quedamos con ese compromiso. Agradecidos somos nosotros porque nos da un espacio muy importante, que como decía hoy el Pato, que... los municipales lo escuchan todo a Pablito Benítez. Así que, como que, y bueno, agradecerte y quédate tranquilo que ni bien tengamos novedades mañana a la tarde después de la asamblea, te vamos a pasar lo que pasó. Seguro. Así que muchas gracias, Pablito. Gracias, Tony, un gustazo tenerte. Igualmente, Tatiana, un gustazo como siempre. Y nos mantenemos en contacto. Gracias, Esteban. No, gracias a vos. Gracias a vos y a toda la audiencia. Nos mantenemos. Pato, como siempre, gracias, un colaborador del programa. Pato, también vos, la información mañana, porque el Pato me abastece información y eso está bueno. Nos vamos rápidamente a la música, Pablito, nos vamos rápidamente.